ha tomado este nombre, como tú y los radioescuchas bien saben, del movimiento de indignados que recorrió Europa e incluso en el Occupy Wall Street en Estados Unidos. Y creo que es un sentir global que aterriza en crisis políticas de distintos lugares del planeta, y entonces se ha trasladado también a este movimiento que yo creo que efectivamente forma parte de este malestar y que en el caso del Perú adquiere sus características propias en una institucionalidad agotada que no deja vías incluso para manifestar el desacuerdo. Y entonces podríamos decir que el movimiento de indignados peruanos es prácticamente la vía que la ciudadanía, que los pueblos han encontrado para manifestar su descontento, sus demandas, incluso la defensa de sus legítimos derechos. Sí, es muy llamativo. Una de las cosas que por lo menos a mí me llamó bastante la atención es la composición, ¿no?, de este grupo, de alguna manera. Veía varios videos a donde lo que veía eran sobre todo jóvenes estudiantes, gente que en principio no parece ser militante, por decir de alguna manera, o gente de partidos de izquierda que sale a movilizar. Parece más algo casi, entre comillas, espontáneo, muy entre comillas. ¿Quién está logrando capitalizar políticamente todo esto? Bueno, a decir verdad, se trata de un movimiento ciudadano que incluye, pero supera largamente a las fuerzas y partidos políticos progresistas de izquierda, ¿no? Es un hecho objetivo de que muchos de los líderes juveniles que aparecen públicamente, mediáticamente, liderando este movimiento, efectivamente son militantes o activistas de las fuerzas progresistas de izquierda, pero la fuerza del movimiento, el impacto del movimiento, tiene que ver con una convocatoria mucho más amplia, mucho más heterogénea, y que tiene como denominador común un hastío, ¿no?, un malestar, una indignación, me parece la palabra más adecuada, una verdadera indignación frente a los hechos que están ocurriendo y que son síntomas de una crisis política profunda, institucional, ¿no?, de una estructura institucional, política, que está agotada a ojos vistas, ¿no? Hace un par de semanas hablábamos de una serie de movilizaciones que también los sindicatos han llevado adelante en contra de una nueva reforma basada sobre la famosa meritocracia adentro de lo que es los cargos públicos, ¿no? ¿De qué se trata y cómo ha continuado, digamos, esta movilización por parte de los trabajadores allí en Perú? Bueno, mira, para contextualizar y la gente pueda ubicarse más o menos en el escenario peruano, sí, lo que hay que decir es que Perú es uno de los últimos bastiones ultra neoliberales que están quedando en el continente, ¿no? Se puede discutir si los gobiernos llamados progresistas, populistas o como quieran llamarse, los gobiernos de reforma, de cambio, son más o menos ciudadanos populares de los movimientos sociales. Pero sin ninguna duda, los gobiernos que podemos clasificar como ultra neoliberales, es decir, que siguen a pie juntillas las recetas del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que tanta crisis han generado y están generando en distintos lugares del planeta, son muy pocos, ¿no? Están agrupados en la denominada Alianza del Pacífico, claro, fundamentalmente Chile, que también tiene una crisis social, política bastante aguda. Vamos a ver qué pasa ahí. Está Colombia, que es un caso muy excepcional, todos sabemos los problemas que arrastra. Y está Perú, ¿no?, hablando de Sudamérica. Claro. Sí, sí. Entonces, después se agrega México, que bueno. Claro, ¿no? Por eso digo, México tiene una situación muy particular, muy cercana al poder norteamericano, digamos, y también arrastra una crisis a ojos vistas desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero en el caso de Sudamérica quedan estos tres últimos enclaves ultra neoliberales, y en el caso del Perú, este modelo ultra neoliberal está haciendo agua y está haciendo crisis desde hace muchos años. Cada cierto tiempo el Perú vive estados de emergencia, protestas masivas, asesinatos de manifestantes, de policías, incluso como ocurrió en el Baguazo hace 2 o 3 años. Y entonces esta crisis manifiesta, permanente, aguda, llevó al gobierno a una alternativa de cambio, que es la del actual gobierno del presidente Ollantumala, claro, que luego de pocos meses de llegar al gobierno traiciona abiertamente, ¿no?, yo diría violentamente, toda esta esperanza popular, este programa popular por el cual él fue votado y llevado al gobierno, y mantiene una continuidad del modelo ultra neoliberal e incluso lo profundiza en varios de sus puntos. Uno de estos puntos, entre varios, es la ley que ha desatado la ira y la protesta de los trabajadores públicos, ¿no? Una ley que pretende legitimarse mediante una esperada modernización del Estado y de los trabajadores del Estado, eso lo espera la población, pero que a ese pretexto aplica las viejas recetas neoliberales que consisten en jibarizar los derechos laborales, incluso por debajo de estándares del siglo XX, ¿no? Como es la negociación colectiva, por ejemplo, que en el proyecto de ley se les arrebata a los trabajadores públicos. Claro. Y esto es parte entonces de la receta neoliberal y el consabido resultado de protestas masivas, enormes en las calles. Un día de furia fue llamado incluso por los medios de comunicación. Y no se sabe bien ahora qué va a pasar, ha quedado en impasse, la ley no parece viable, pero el gobierno está un poco desconcertado, no sabe bien a dónde ir, ¿no? ¿Vos le encontrás algún tipo de relación o crees que se puede generar algún tipo de relación entre lo que fue la movilización de trabajadores y la protesta por parte de los trabajadores con respecto a las reformas que se están llevando adelante y lo que es este movimiento tan raro, ¿no?, que decíamos recién de los indignados? Claro que sí. De hecho, un denominador común objetivo innegable es que tanto los sindicatos de trabajadores que están en pie de lucha como el movimiento de indignados son exactamente los mismos sectores que levantaron esa alternativa de gobierno y la llevaron al triunfo. Eso es un hecho evidente. Tú ves los rostros, los líderes, los gremios, los colectivos de jóvenes y son exactamente los mismos. Y yo diría que están expresando, más allá, digamos, de las cuestiones discursivas, una profunda crisis política institucional del Perú, un agotamiento, la necesidad de desfujimorizar la institucionalidad. Hay que recordar que toda la institución política peruana proviene de la dictadura de Alberto Fujimori, la constitución está hecha por una persona que hoy día se encuentra en prisión por robos y crímenes, de manera que eso está agotado, ¿no? Hay una demanda de la ciudadanía de renovar, de airear la democracia peruana, que tiene un fallo de legitimidad. Hay que recordar que la actual constitución y la actual institucionalidad política se aprobó en la década del 80 bajo las orugas de los tanques en las calles, ¿no? Claro. Con un congreso que había sido cerrado por la fuerza militar y reabierto a medida del dictador. Entonces, más allá de los sectores, y lo que tienen en común los sectores, es que expresan de diversas formas este agotamiento, y que tiene a su fondo la imposibilidad de los sectores ciudadanos, de las regiones, de los pueblos, de los movimientos regionales, y de toda la heterogénea ciudadanía, de no poder ser representada en el sistema político y de no tener vías para ser escuchada. El gobierno de Ollantumala ha cerrado las puertas al diálogo a todos los sectores, salvo el alto empresariado financiero peruano, ¿no?, que ha recibido constantemente, que le dicta pautas al gobierno y al cual el gobierno se desvive por complacer con una serie de paquetes legislativos, cada vez haciendo mayores concesiones a este alto empresariado. No ocurre lo mismo con todos los sectores, y eso lo tienen en común tanto los jóvenes, los ciudadanos, las regiones, los sindicatos, ¿no? Todos ellos son descalificados, criminalizados y reprimidos. Un tercer frente que se me ocurre al hablar del Perú y que recuerdo que fue muy, muy importante, en sobre todo en la política latinoamericana en general, fue el del campesinado, el de los movimientos sociales rurales que se oponían en su momento, y de las pequeñas comunidades alrededor de todo el país, que se oponían en su momento a los proyectos mineros. Recuerdo perfectamente que vos inclusive escribiste una nota para marcha.org.ar acerca de lo que estaba pasando en Cajamarca en su momento. ¿Cómo es la situación con respecto a este sector? Y si ves ahí también un conflicto que puede llevar a desarrollarse en estos próximos meses. Bueno, respecto a ese tema, primero que habría que señalar es que se trata de un tema transversal. Ajá. A toda América Latina, particularmente a Sudamérica, y atraviesa gobiernos de distinto signo, de distinta orientación ideológica, ¿no? Desde la más izquierda popular, más neoliberal, todos los gobiernos se están atravesando por este problema del extractivismo, ¿no? Claro. Del neoextractivismo. En el caso de Perú, esta situación se ve agravada por la falta de diálogo, la falta de legitimidad que el gobierno, los sectores mediáticos y los poderes económicos le otorgan a estos movimientos campesinos, incluso urbanos en las regiones, que ven amenazada su salud, su vida, o por lo menos así lo perciben. Y entonces, para hacer una figura, el gobierno lo que hace es echarle gasolina al incendio, ¿no? Cada vez que hay una manifestación, un descontento, que la población desconfía de los proyectos extractivos, el gobierno lo que hace es una descalificación, una criminalización y una persecución que aumenta entonces las tensiones, la violencia, y que no parece tener solución, por lo menos en el marco de la actual política. Siempre me ha llamado mucho la atención el rol que tiene la primera dama ahí en Perú. Muchos hablan de una presidencia compartida en ciertos casos, y sé que últimamente, en estos últimos días, la figura de la primera dama ha vuelto un poco a la escena, sobre todo muy cuestionada, ¿no? Así es, la primera dama ha asumido roles excesivos de figuración y de decisión, al punto que ha dañado la imagen del gobierno y particularmente de su esposo, el presidente de la República. Se han hecho muy comunes, muy populares en Perú, bromas al respecto, que han dañado, insisto, su apoyo, su imagen, y han terminado, todo esto se ha hecho como una estrategia para que ella fuera candidata a la presidencia y, según las encuestas y según informaciones, casi segura ganadora de las próximas elecciones. Sin embargo, el derrotero que ha tomado el gobierno antipopular y particularmente la última protesta nacional que recorrió todo el país de los trabajadores públicos, una de las principales damnificadas fue justamente esta candidatura, donde la primera dama ha salido a reconocer que no va a ir a las elecciones, ¿no? Y todo indica que no tendría ninguna posibilidad de ganar estas elecciones, ¿no? El gobierno marcha en un derrotero de absoluto desgaste, es muy probable que termine su gobierno muy desgastado, con una bancada congresal, con un electorado muy disminuido. Es más o menos dañado va a salir este gobierno, pero sin ninguna duda va a salir muy dañado, y entonces la candidatura se ha hundido, ¿no? Se ha terminado por hundir. Las esperanzas populares, lo que representó la alternativa de gobierno de Ollantumala, que fue masiva, que fue inmensa, que llegó a ocupar la mitad del electorado, y todas las esperanzas de transformación del país, de inclusión de los sectores ciudadanos, de resolución de los conflictos de una manera dialogada, democrática, se ha ido al tacho de la basura, y entonces el gobierno paga ese costo, y la primera dama es la más damnificada y la más notoria de los damnificados, ¿no? La última, Ricardo, aprovechando que tu participación en el ALBA de los movimientos sociales, ¿cómo viste a nivel internacional la posición que ha tomado Perú en el caso de la cumbre de la UNASUR, que se ha llamado por la situación de Evo Morales y la negativa de estos países europeos a darle asilo de alguna manera, o a dejarlo aterrizar en aquella ocasión con respecto al caso de Snowden? Bueno, en el plano internacional, este gobierno ha tomado el mismo derrotero de traición al programa de la Gran Transformación, que incluía un capítulo internacional donde la prioridad era fortalecer la UNASUR, fortalecer la soberanía, la integración continental, y ha virado hacia la nefasta Alianza del Pacífico, que es una especie de tratado de libre comercio en chiquito, ¿no?, de los últimos enclaves que les van quedando, y de subordinación a los intereses norteamericanos y los grandes capitales transnacionales, ¿no? En ese marco, este gobierno ha jugado un rol vergonzoso, impresentable, al no querer llamar a una cumbre de UNASUR para desagraviar al presidente Evo Morales después de lo que siendo presidente, inclusive, ¿no? Ollantumala, presidente pro tempore, ¿no? Claro. O sea, ya es malo lo que hizo Chile y Colombia, sus socios de la alianza, al no querer llamar a la cumbre, pero es vergonzoso e impresentable de parte de la presidencia pro tempore que tenía Perú, ¿no? Ha sido una puñalada a la integración continental, ha sido una puñalada al pueblo boliviano, al presidente Evo Morales, y muestra la decadencia, la debacle en todos los aspectos programáticos del actual gobierno peruano, ¿no?